continuación las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Les saludo a Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Mauricio Amador, con la investigación de Orlando Rivera. Vamos a comenzar con un clásico de 1969 de Motown que fue escrito por Stevie Wonder. La canción llegó al puesto número 4 en la Hot 100 de Billboard, cuando esa lista servía para algo. Y bueno, digamos que comenzó a tener sus grandes éxitos. Fue escrita por también Sylvia Moy, Henry Casby, sirvió como productor de la canción. En el año 1969 fue catalogada como una de las 30 mejores canciones del año. Con Stevie Wonder, de hace mucho tiempo, 53 años, el tema My Cherie Amour. Dice que hay almas gemelas, la de Norah Jones, experimentada, y se percibe a la perfección en el álbum que dio a conocer en febrero del 2002, Come Away With Me. Y esta canción es una mezcla de clásicas y nuevas, dos almas gemelas, la antigua y la nueva. La que da nombre al disco es de la autoridad de Jones, así como otras dos, Nightingale y The Long Day Is Over. Pero esta canción se ganó una cantidad de premios Grammy impresionantes con Norah Jones y el tema Don't Know Why. watching teardrops in my hand. My heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the endless sea, I would die. Vamos con algo nuevo, Still the Night de Candace Woodson. Pues esta es una presentación de algo diferente. Y bueno, Still the Night es una mezcla de baile con un poquito de coros modernos, como tratando de estar perfectos. No tengo mucha información, y Orlando tampoco, de este tema, pero pues vamos a compartirlo con ustedes en las canciones que a mí más me gustan. Still the Night con Candace Woodson. The night for us, and we

they don't tell the truth. Smiling faces tell lies, and I got proof. Ahora con un argentino muy parado, Fabián Gallardo. Es que con ese nombre uno no avanza mucho en la música. Creo que nunca hizo nada. Debajo del Agua, producto de más de 2 años, de los cuales el cantante de Rosario se involucró en la composición, la música, las mezclas. Al igual que en anteriores oportunidades, contó con la colaboración de Fito Páez, Claudia Puyó y Guillermo Badalá. Estoy hablando de ella. Al respecto dice, hablo de las mujeres como una fuente de inspiración inagotable que además son responsables de la gran mayoría de éxitos. Pero si mira la canción, él siempre vive pensando en las piernas de ella, cómo se mueven, cómo lo atrapan, cómo lo excitan. Es un poquito sexual la canción. Y bueno, se difundió en Colombia, inclusive nosotros lo difundimos en la FM en los años 90, perdón, en el 2001, si no estoy mal. Y pues vamos allá a colocar ya en su tumba a don Fabián Gallardo. Y estoy hablando de ella, suena bien. Camina y va dejando un vendaval, y el viento se le enreda entre los pies. Sus ojos siempre dicen la verdad, sus piernas son un fuego que quema de placer. Y dicen que hay lugares donde el sol no sale si no encuentra a esta mujer para vestir su cuerpo de calor y acariciar su espalda alguna vez. Sé que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer, y cuando se desnuda me ilumina con su piel. No puedo imaginar la playa sin sus pies. No tengo más palabras para hablar de esta mujer que prende las estrellas cuando el cielo no la ve. Inventa primaveras con flores de papel y vuela sobre mí y baila te la encuentras por ahí y un rayo te atraviesa y no lo ves. No es nada, solo es tu corazón que al fin pudo sentir a esa mujer. Dice que cuando abre los ojos hay un nuevo amanecer. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. El turno para The Beatles, Blackbird, canción de la banda The Beatles del 68, de The White Album, escrita por Paul, con créditos de Lennon y McCartney. Y bueno, la toca solo Paul en solo. Y bueno, las letras fueron inspiradas al oír una canción en Rishikesh, en la India. Y bueno, fue alternativamente un tema para las luchas raciales en los Estados Unidos. Blackbird, Paul McCartney. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. song in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Vamos con una chica alemana. Grabó en 1995 este tema con el guitarrista Peter Sprague, la cantante. Yo le seguí la pista, bonita, una monita discreta, distinguida. Pero tampoco hizo mucha carrera, pero esto le suena súper lindo a doña Kevin Latou. El tema del trabajo Brazil Jazz, You Said, I Said, vamos. You said, I said, I said, you said, I wish, I knew what you friendship through El turno para este trabajo de Sushi 4004, que fue el que hicieron después del 3003, año 98. Ya los japoneses ahí tenían un sonido muy grande. Ya figuraban Cornelius, Pizzicato 5, figuraba Yukira Fresh, Fantastic Plastic Machine. Bueno, que es parte de toda esta inspiración de estos trabajos que todavía siguen siendo muy recordados. Hoy en día no hicieron sino Sushi 3003 en el 97 y Sushi 4004 en el 98. La chica se llama Hiposi y el tema You Are My Music. Dr. Buzzard's Original Savannah Band es una banda creada en 1976 y digamos que fue un sonido latino y fue un sonido muy particular en las discotecas de los Estados Unidos. La canción Cherche la Fama llegó al número uno. Y bueno, este grupo estuvo en las listas de dance por varias semanas y sacaron un libro que se llama The Turn the Beat Around, El secreto de la historia del disco, donde Peter Shapiro describe el álbum como uno de los más importantes en la historia de la inteligencia y bohemia, de un ritmo que no ameritaba ni tenía ninguna parte cultural, solo era el ritmo, pero con Dr. Buzzard's Original Savannah Band, en la que creo que está de cabeza Kid Creole, el tema I'll Play the Fool. Así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Colaboraron Mauricio Amador, Emilio Sánchez y, por supuesto, sin Orlando no sería posible este programa, Orlando Rivera Ruiz. Los dejo con Perdido Clásico de Duke Ellington en una grabación maravillosa que hizo el desaparecidísimo Dr. John, que murió hace unos meses, del álbum Duke Ellington de 1999. Él nació en New Orleans y este trabajo es impecable, del tema Perdido, pero instrumental. ¶¶